El día de hoy ha aceptado nuestra invitación el doctor Nelson Bello, director del Servicio de Salud Osorno. Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos varios temas. Uno de los que queremos preguntarle es cómo va esto del etiquetado, una propuesta que se dice es tan importante como fue la campaña contra la desnutrición en su momento. ¿Es tan así? Sin duda. Bueno, buenas tardes a los auditores. Efectivamente, yo creo que a nivel de política pública, probablemente esta medida o la implementación, ojalá que sea, no sé si al pie de la letra de la ley, pero interpretando sí el fondo de la ley, permita, digamos, efectivamente, el cambiar las costumbres y el beneficio de esto, las costumbres alimentarias me refiero, y sin duda el beneficio de esto se va a ver en 20, 30 años más. Finlandia fue uno de los países pioneros en esta materia, y logró en generación y media, digamos, lograron vencer la obesidad. Ahora, la obesidad no es un tema, claramente lo tenemos claro, yo creo a esta altura, ¿cierto? No es un tema estético, sino que la obesidad es parte de el ciclo patogénico, digamos, de otras enfermedades como hipertensión, diabetes, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal, etcétera. Y aparte de eso, un montón de otros temas, digamos, relacionados con la salud mental. Por lo tanto, yo creo que es tremendamente importante informar a la población a través, digamos, del etiquetado propiamente tal, pero porque esta iniciativa que parte, ¿cierto?, en vigencia el 27 de este mes, son varias, no solamente el etiquetado es una parte, pero también está asociado, ¿cierto?, a la publicidad relacionada con los alimentos. Básicamente la publicidad que está dirigida a ciertos segmentos, el segmento de niños, por ejemplo, ¿cierto?, o ciertos alimentos que son ricos en grasa o en calorías, ¿cierto?, que asociado, por ejemplo, a un equipo de fútbol famoso a nivel mundial, de alguna manera hay que regular aquello, porque los niños a veces van por la externalidad, digamos, o por lo que la propaganda le está ofreciendo y no efectivamente por comprar el alimento, lo que sucede con el Kinder Sorpresa. Kinder Sorpresa, un chocolate, ¿cierto?, que tiene adentro un juguete, niño por el juguete, y ni siquiera tiene cacao, digamos, sino que son puros sucedáneos. O sea, evidentemente es un producto engañoso. Entonces, primero el etiquetado, segundo la publicidad y tercero, digamos, una normativa respecto a los kioscos escolares. Algunos han planteado que cuando el kiosco vende manzanas, repollo u otras cosas que los niños no lo consumen. Y eso no es verdad. Yo creo que hay que hacer el esfuerzo de educar. Hay experiencias exitosas de kioscos saludables, libres de publicidad, en algunos colegios y los niños van cambiando una vez que se les mete el chip, digamos, de la comida saludable, la necesidad, ¿cierto?, de mejorar hábitos. Ellos además lo hacen de buena manera, ¿cierto?, de buena gana, y además sirven para educar a su familia y al resto de sus amigos también o el entorno. Así que eso se demostró años atrás cuando hablamos, digamos, del medio ambiente, de no botar basura. Esa campaña se hizo, ¿cierto?, con los jardines infantiles, y los chicos y los niños y los kinders en general, los alumnos fueron bastante majaderos en eso, corrigiendo a los papás y al resto, y eso generó un cambio, digamos, importante para nosotros. Y se nota, los niños generalmente son los primeros en que reclaman cuando uno bota descuidadamente, por ejemplo, un cigarro, alguien lo ve, ese papá lo botó en el suelo, que todavía sigue siendo... O cuando botas un papel, vas en la carretera, por ejemplo, y abres la cuestión y tiras alguna lata para afuera. Los chicos son los primeros. Por lo tanto, de alguna manera, esta apuesta que se ha hecho a través de, junto al Ministerio de Educación, ¿cierto?, con el Ministerio de Salud, y donde ha habido un amplio apoyo, yo creo que de aquí a 20, 30 años más nos va a reportar un tremendo beneficio. ¿Esto está unido a otra campaña que es Un Plato Tu Vida? El Plato de Tu Vida. Efectivamente, de alguna manera, hay una estadística que es bien, bien particular. Fíjate que el año 87, en 20 años, se invirtió la relación de alimentos elaborados versus alimentos no refinados. Vale decir, el 80% de la población, el año 87, estoy hablando, ¿cierto?, consumía los alimentos de la feria o de supermercado, los elaboraba en su casa. Ahora esa relación se ha invertido y en lo más elaborado y refinado ocupa el 80% de lo que estamos consumiendo, vale decir, los alimentos medianamente preparados, que además, valga la redundancia, cuando planteamos una etiqueta que dice alto en grasas, alto en calorías, alto en sodio, estamos hablando no de lo que naturalmente trae el alimento, sino que lo que se le agrega para mejorar el sabor. Por lo tanto, debiera darse la situación que con esta regulación, que algunas empresas ya lo han asumido y lo han implementado, lo están implementando muy bien, poniéndose al nivel, digamos, de lo que sucede en países desarrollados, los costos deberían bajar, porque si yo tengo que agregarle menos cosas al alimento, de alguna manera debería eso verse también en los precios. Así que yo siento de que estamos avanzando en la línea correcta. Esto va a traer un beneficio mayor en años por delante, digamos. Y si a eso le agregamos otras cosas, como el Plato Tu Vida, que además es una estrategia comunitaria, porque es una página que en definitiva se va nutriendo también de las experiencias de nutricionistas y de la misma gente, recuperando, digamos, algunas recetas antiguas de las carbonadas, del charquicán, de qué sé yo, de otros alimentos, que es cierto, cochayuyo, legumbres, y de alguna manera se van compartiendo las recetas. Por una parte. Y por otra parte, el Plato de Tu Vida también tiene que ver con esto de la preparación de los alimentos, planificarla, hacerla en familia o con amigos, vale decir, juntarse con los niños, decir qué alimentos vamos a ir a comprar a la feria, comprarlo, y después que la familia en definitiva participe como un todo, digamos, en la preparación. Ese es como el sentido, de alguna manera recuperar un poco lo que eran nuestras costumbres desde hace 20 años atrás, que se han ido perdiendo porque evidentemente el modelo de desarrollo socioeconómico que ha tenido el país va en una línea distinta. Cuando usted habla de desarrollo, uno también habla del desarrollo de la cultura, de nuestros conocimientos. Obviamente somos más educados en términos de la cantidad de información que manejamos, a eso me refiero, que lo que tenían nuestros propios padres. Pero de repente esta información dificulta algunas labores preventivas. Estoy hablando, por ejemplo, del tema de la influenza, porque uno pensara que una campaña de vacunación va a tener éxito en la medida que va a beneficiar a todos. Sin embargo, información que no se filtra, que malintencionada, qué sé yo, en algunos casos, ha perjudicado esta campaña con propagandas como que la vacuna va a traer otro tipo de enfermedades. ¿Cómo vamos eso en la provincia? ¿Es mucho el prejuicio? ¿Todavía es mucho lo que nos falta? Mira, yo creo que sí. Yo creo que hay que asumir que efectivamente estamos. Yo no voy a decir perdiendo la batalla porque de todas maneras nuestras coberturas son altas. Tenemos un par de grupos en particular que hemos tenido que reforzar, que son los adultos mayores de sobre 65 años y los niños entre los 6 meses y los 6 años de edad. Que han sido los más reticentes, digamos, por lo tanto son familia, quizás haya problemas de acceso que tenemos que seguir resolviendo. De eso nos dimos cuenta cuando estuvimos en un campamento trabajando hace unas semanas atrás, que efectivamente, a pesar de estar muy cerca un centro de salud, había un porcentaje importante de campamento que no estaba vacunado, pero eso ya se corrigió. Pero efectivamente, mira, yo creo que de alguna manera, insisto, que es el modelo de desarrollo socioeconómico que tenemos. Porque hicimos nosotros un pequeño clip, digamos, de alimentación preguntándole a la gente cómo nos alimentábamos y efectivamente el modelo determina que tengo que ser, que tengo que ganar más plata, que tengo que estar mayor cantidad de tiempo trabajando, por lo tanto le entrego a la alimentación el muy poco tiempo. No es un tema familiar, sino que finalmente o estoy comiendo en la oficina o entre la oficina y otro lugar donde tengo que ir a trabajar, entonces se da poco tiempo de compartir. Por lo tanto, poco tiempo para planificar la alimentación. Por lo tanto, la alimentación no se le está dando, digamos, el rol o la importancia que tiene dentro del ciclo de vida de la persona, del ciclo diario. Y lo peor de todo es que de ese modelo se lo estamos además mostrando a nuestros hijos. Entonces, de buena manera, yo creo que a enfocarse en los kioscos escolares, por una parte. Nosotros esperamos, además, con campaña colaborar a las familias en enseñarles cómo hacer una colación para el colegio saludable, que no sea el Super 8, digamos, que va a estar lleno de etiquetas ahora, ¿cierto? Más un jugo que también es cualquier espesante y endulzante más que jugo natural. Y a veces lo compramos como si, en fin, como si fuera lo más natural. Y no es verdad. Por lo tanto, yo creo que hay que darse el tiempo, digamos, los servicios públicos, ojalá intersectorialmente, el poder avanzar, digamos, en estas cosas. Debo mencionar, pronto estamos a inaugurar un centro comunitario, digamos, de salud en San Pablo, justamente donde va a concurrir la universidad, nosotros y el municipio, ¿cierto?, para enfrentar intersectorialmente, digamos, y académicamente también el problema de la obesidad, básicamente la obesidad infantil. Entonces la idea es poder llevar una serie de servicios lo más cercano a las personas, no grabar a otras instituciones como educación, ¿cierto?, con necesariamente tener que ellos implementar más talleres, sino que nosotros también comprometernos, pero además la universidad... que tiene una visión comunitaria, eso es lo que a mí me agrada mucho, digamos, la Universidad de los Lagos, que tiene una visión más bien social de sus carreras, va a permitir que esta gente que está estudiando también pueda contribuir, mientras estudie, ¿cierto?, a mejorar las condiciones, a educar mejor y efectivamente guiar un poco este cambio de costumbres, esta prevención y promoción que pretendemos hacer, digamos, ojalá en todas partes, y vamos a iniciar primero con este piloto allí en San Pablo, pronto inaugurarse. Bueno, doctor, se nos ha pasado volando el tiempo. Doctor Nelson Bello, director del Servicio de Salud Osorno. Lo tenemos ya comprometido para un próximo programa, para una próxima conversación. Muchas gracias, doctor. Muy bien, muy buenas tardes a todos.